bella luz de tu mirar, como una estrella de cristal, tu voz me guía con su amor. No sé, me siento tan cerca de ti, tantos caminos por seguir, hoy quiero pasión, te amo profundo con el corazón, te juro. No me interesa comprender, sé lo que te a solas. Te amo, te volví a soñar, he conseguido realizar un mundo de amor sin fin, porque eso depende de vos. Te juro, estaré en todos tus despertares, voy a amarte. Pasión, te amo profundo con el corazón, te juro. Te juro, estaré en todos tus despertares, voy a amar. De tanta pasión, te amo profundo.